porque a la vez también no es solamente un ataque a una organización de izquierda como quieren mostrar el gobierno, como mostrarlo como solamente un problema de que el compañero es activista, sino es un ataque al conjunto del movimiento obrero, porque la solidaridad que se da entre los estudiantes y el movimiento obrero es algo de la tradición de lucha del movimiento obrero argentino y de las masas argentinas y del mundo incluso. No por nada hubo un mayo francés, no por nada hubo un cordobazo donde confluyeron tanto estudiantes como obreros. Y repudiamos la acción tanto de la burocracia dirigida por Pedraza, de la Unión Ferroviaria, como el gobierno de Cristina Kirchner, bancan esta mafia sindical que responde al mismo gobierno. Y llamamos a todos a movilizarse hoy a las 5 de la tarde por esta reivindicación que son genuinas y que cubren a todo el movimiento obrero y a defender nuestro derecho contra la intentona de la burocracia de amedrentar a los que luchan.